El Comité Nacional de Estudio de la Idea Sucia de Congo Democrático publicó hace poco un boletín extra bajo el título de 23º aniversario del fallecimiento del presidente Kim Il-sung, gran líder de la República Popular Democrática de Corea, para dar a conocer su diamantina vida revolucionaria consagrada a la época y la historia. En el boletín se redactaron varios artículos como los titulados Máxima del presidente Kim Il-sung, eterno líder de la humanidad progresista y general de acero.